soñando, voy caminando, voy en la arena, dejo mis huellas, voy y el mar me las va borrando, voy. El viento sube a los cerros, con el viento mis recuerdos, corriendo al cerro el aroma, pelota de trapo al cielo, corriendo vuelvo a la casa, mi madre siempre cosiendo. Padre, ¿dónde estará? Cerros, con el viento mis recuerdos, corriendo al cerro el aroma, pelota de trapo al cielo, corriendo vuelvo a la casa, mi madre cose en silencio. Para existir mar afuera, trabajaba mar adentro. El mar le ofrecía todo, entregándosele quieto. Y el mar le quitó la vida con su remolino negro. Un grito agudo del viento atraviesa por los cerros. ¿Dónde se fueron mis hijos? ¿Cuántos desaparecieron? Soñando, voy caminando, voy. En la arena dejo mis huellas, voy, y el mar me las va a borrar.